La crisis económica en España está teniendo varios efectos sobre los integrantes de nuestra sociedad, y uno de ellos es el aumento de despidos dejando a mucha gente en el paro. Esta situación afecta tanto a los más jóvenes como a aquellos que ya llevaban varios años de trabajo sobre sus espaldas. Todos ellos buscan trabajo a diario, y entre la escasa oferta de empleo y que cada vez las exigencias, tanto de inexperiencia como en formación, están siendo la criba perfecta para las empresas a la hora de seleccionar personal, mucha gente ha optado por aprovechar este tiempo de paro laboral para mejorar su formación o incluso retomar los estudios. Los centros de educación para adultos están permitiendo que aquellos que abandonaron el sistema escolar sin disponer del título de secundaria al llegar al fin de la edad de escolarización obligatoria, retomen sus estudios ofreciéndoles clases asistenciales o a distancia, e incluso realizar con ellos el mismo examen final para obtener dicho título. Emprendedores que quieren abrir su negocio y no saben cómo, diplomados y licenciados que ven que su título actualmente no le aporta una gran diferencia, a no ser que lo complementen con máster, posgrados o certificados de idiomas. Todos ellos y muchos otros casos están apareciendo y aumentando considerablemente, creando una demanda de cursos, ya sea de formación complementaria o preparatorio para exámenes de oposición para empleados públicos. Entre tanto pesimismo, que parece nublarnos últimamente en lo que educación respecta, queremos ver esta consecuencia del estado actual de nuestra sociedad como algo positivo, que demuestra que nunca es tarde para continuar formándose. ¡Tiza en los zapatos! Bienvenidos a la tercera entrega de Tiza en los Zapatos, este podcast sobre educación para todos los públicos. Hoy estamos con una edición especial, cortita, esperemos que sea cortita, porque pensamos que, claro, va a llegar Semana Santa, vamos a estar de fiesta y, bueno, pues no tendremos tiempo para grabar. Y para que nos quedéis sin entrega de Tiza en los Zapatos, hemos decidido grabar con antelación, lo que, como ya veréis, pues va a provocar que no tengamos sección de correos, pero eso sí, tenemos una pequeña sorpresa para vosotros. Vamos a pasar lo primero a presentar a esta gente que tenemos por aquí alrededor de la mesa. Tenemos hoy con nosotros a Laura. ¿Qué tal, Laura? Muy bien, buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, mañanas o noches. Tenemos también a Carlos con nosotros. Hola, Jaime, ¿qué tal? Y ahora me presentaría yo, pero no, porque tenemos con nosotros también a Carmen. Hola, Carmen. Hola, buenas, ¿qué tal? Y a Manuel. Muy buenas, Manuel. Muy buenas. Que el pobrecillo tiene un poco fastidiada la voz, pero bueno, aquí nos ha hecho el favor de venir con nosotros y gastar sus únicas y pocas energías que le quedan para poder hablar. Bueno, yo soy Jaime y vamos a ver este nuevo programa con gente nueva, muy especial. Pero bueno, antes de desvelar esa pequeña sorpresa que tenemos para vosotros, vamos a pasar, como es habitual, a nuestra sección de noticias. Tenemos varias noticias que comentar. Teníamos muchísimas noticias que comentar, pero lógicamente, y como ya es habitual, hemos hecho nuestra criba y, bueno, nos hemos quedado con dos o tres que creemos que nos van a dar bastante juego, como siempre. Bueno, la primera de ellas dice así. Titular, los profesores españoles a examen. ¿Coge al sistema de evaluación de los docentes? Es una noticia que hemos extraído del diario gratuito 20 Minutos. Bueno, es una noticia que nos habla, pues, de ese debate que ha aparecido en la Unión Europea sobre si los docentes estamos pues suficientemente preparados y formados para ejercer nuestra profesión. Abro el debate. A ver, ¿qué vais opinando? Carlos. Bueno, realmente es un debate que nos basamos en la noticia, pero que siempre ha estado abierto, que es muy difícil poder evaluar a los docentes, porque al fin y al cabo hay unos resultados que son los alumnos, pues aprueban o suspenden, y a partir de ahí evaluar qué grado de culpabilidad puede tener el profesor en esos resultados, pues puede ser complicado. Hay unas encuestas actualmente en los institutos, pero yo creo que sigue siendo un punto abierto y de difícil solución bajo mi punto de vista. Por aclarar un poquito, también podemos leer en la noticia que el sistema de evaluación en la docencia en España no existe de manera oficial en todos los niveles educativos. Es decir, en nuestro país no hay un sistema que se pueda usar para poder evaluar a los docentes. Laura, a ver, ¿tú qué opinión tienes por ahí? Hombre, mi opinión es que si el docente elige una carrera, realiza esa carrera, en teoría debería tener los conocimientos mínimos para ejercerla. Entonces, yo creo que sería bueno que en ese periodo que dura la carrera pudiéramos un poco hacer más práctica, no tanta teoría, que igual está muy bien, pero no nos enseña realmente cómo ejercer vuestra profesión. Ya, pero en ese sentido, al fin y al cabo, que tienes unos conocimientos, supuestamente los vas a desarrollar, los vas a tener al acabar una carrera y al titular, pero luego realmente el poder transmitir esos conocimientos yo creo que está la clave. Muchas veces no importa tanto si sabes más o sabes menos, sino si llegas al alumno, y ese proceso de enseñanza yo creo que es el que es muy difícil de evaluar, que creo que es un poco lo que estabas diciendo. Claro, ahí es lo que voy, por eso digo lo de la práctica, para poder intentar hacernos llegar a los alumnos, que es lo que decís, que es complicado, porque cada uno es diferente. Lo que le pueda interesar a uno no le puede interesar al otro. Entonces hay que ser un poco camaleónicos en ese aspecto. Pero yo creo que es que en cuanto a la evaluación, ¿cómo pensáis vosotros que se tendría que evaluar a un profesor? Por los resultados, hay en comunidades autónomas que, digamos, valoran más a un profesor, hasta a veces económicamente, su sueldo aumenta si los alumnos, el porcentaje de alumnos que aprueban es mayor. ¿Pensáis que así podría ser una manera de motivar al docente? Como de tenerlo controlado. Sí, pero de alguna manera ahí están evaluando simplemente por un grado de aprobados. Porque hay que diferenciar que no estamos evaluando la preparación de los profesores, sino la labor de los docentes, ¿no? La labor que están haciendo, si esa labor es correcta. Si dan bien las clases, vamos. Sí, dan bien las clases, vamos, efectivamente. Bueno, Manu, Carmen, ¿qué pensáis? ¿Tenéis alguna opinión al respecto? Yo creo que es un poco difícil el evaluar a un profesor solamente con un criterio, porque un alumno puede aprobar no solo dependiendo del profesor, sino también dependiendo de ese mismo alumno, de si ha estudiado, de si le interesan las materias. Entonces, para mí, yo creo que es un poco complicado el centrarse. Bueno, pues yo creo, sinceramente, que sí que deberían ser evaluados, porque creo que es una labor que deberían tener muy en cuenta a la hora de dar clases y a dar una formación. Y el problema de cómo evaluarlo, pues yo creo que sí, como decía Carlos, totalmente de acuerdo, no se le puede evaluar a un profesor por el aprobado, el número de aprobados o por el número de notas, sino yo creo que sería, es muy complejo, porque ahí entrarían muchas variables, como sería pues no solamente el grado de satisfacción de los alumnos, sino también el grado de aprobados, que también sería importante. O sea, y yo es casi cortaría porque no sé qué más decir. Hombre, a ver, si os acordáis, bueno, yo voy a decir dos cosas para que penséis. La primera es, en tiempos, ¿os acordáis que estaba la figura del inspector que iba? Eso lo habéis visto en el Zipizape, seguro, que iba el inspector al colegio, a ver, los niños, a ver qué sabéis. Fulanito, a ver, dime qué sabes. Y el profesor está nervioso, a ver, pregúntale a este, que es el que más sabe, pregúntale a este. Pues esa figura, lógicamente, ahora no puede existir, porque el sistema de evaluación no es el mismo. Y luego, en las universidades, yo recuerdo cuando hacía la carrera que muchas veces me pasaban un papelito para evaluar al profesor. Sí, hay que evaluar. Esa evaluación es muy subjetiva. Claro, yo es lo que comentaba. Ahora tenemos unas encuestas, claro, en las que valoran el grado de satisfacción del alumno. Al final, o sea, hay unas puntuaciones y sale una media en porcentaje. Y dicen, vale, pues los alumnos de esta clase están 80% satisfechos con el profesor. Pero eso, a lo mejor el profesor les cuenta chistes. Claro, y por eso ya... Imagínate, estamos en la clase de matemáticas, que yo creo que si no es al 70, es al 80% de los alumnos, no les gusta. Sí, es muy difícil, sí. ¿Vale? Sí, pero bueno, yo no creo que sea tanto la dificultad de la asignatura como profesor cómo transmite. No, yo no digo por la dificultad, digo a, la, a muchas de las personas, incluida a mí, las matemáticas, vamos, les tenía cierta tirria. Una manía que no podía con ellas. Pero por eso, al final, ya no es tanto culpa del profesor, claro, sino que uno ya coge sus manías, sus costumbres. Si a mí igual me pasan una evaluación para evaluar a ese profesor de matemáticas... Es muy difícil con 14, 15 años discernir en que... No, lo explica bien, pero soy yo el que no le gusta la materia. Ah, esa es parte que, es complicada. Si tú suspendes matemáticas y te dicen, oye, evalúa al profesor, vas a poner, si encima no te gusta la materia, que está muy mal. Sí, sí, sí, me he encontrado en esa situación un poco. Y luego, ¿qué opináis de a lo mejor de la posibilidad que sería, pues lo que ha comentado Jaime del Zipizape? Pues el jefe de estudios o el jefe de departamento se va paseando por las clases y observa el día a día en una clase y es el jefe de estudios el que de alguna manera valora al profesor. ¿O cómo pensáis? Se va con el casco, la metralleta. Es una situación que está muy mal vista dentro de... del claustro, digamos, del ambiente de los profesores. Vosotros, a lo mejor, como gente, que ya lo contaremos un poco más adelante, ¿no? Manu y Carmen, estáis involucrados en el tema de la educación, pero desde un punto de vista un poco diferente. ¿Pensáis que esto, a lo mejor, podría ayudar a solucionar el tema? Pues, buena pregunta. Hombre, yo creo que, a ver, como decía, antes lo decía un poco en serio, pero sí que es necesario que se evalúe, porque yo sí que he visto, por ejemplo, en el mundo de la formación pública, en este caso, pues gente desmotivada, gente, profesores que no transmiten nada a los alumnos, y es una pérdida de esos alumnos, de esa educación y esa formación. Entonces eso sí, que lo quieres controlar y lo quieres evaluar, pues por supuesto tienes que poner algún control. ¿Cómo hacerlo? Pues sí, un criterio de diferentes medidas que evalúen esos. Por ejemplo, todos los profesores saben cómo evalúan los demás profesores, cómo trabajan. O si es un inspector, por ejemplo, si fuera el caso. Pero claro, yo lo veo desde el punto de vista laboral, en el que todos tenemos un responsable que tiene que estar al tanto de tu trabajo y de tu rendimiento. Y que eso en la educación no pasa tanto, ¿no? No, claro, tienes ese responsable directo, sí que lo tienes, pero no, digamos... En público. En público, en público. Estamos hablando en privado, que yo he visto los dos casos, y bueno, en privado a lo mejor te da más sensación de que, a ver, más como empresa... que tienes tu director, no sé, o sea, y te pide cuentas, digamos. Efectivamente, te puede pedir cuentas en público, a lo mejor ya no tanto, pero bueno. Yo creo que más no podemos sacar. Así que vamos a pasar al siguiente titular, que nos dice: educación sexual de menores en manos de una empresa de preservativos. No os tiréis de los pelos, que seguimos. Durex ha lanzado una campaña para introducir el uso del condón en 3.000 colegios y algunos centros han aceptado sin informar a los padres. Aquí está la noticia, realmente, pues bueno, que haya educación sexual en la escuela, pues ya lleva su tiempo, que sea a manos de una empresa privada, pues creo que nadie está en contra. Pero eso de que no informen a los padres, a ver, ¿hasta qué punto el centro tiene que informar de todas las actividades que se hacen? Es decir, en este caso, pues dan una charla informativa sobre pues los preservativos. Si fuera una charla informativa... Sobre educación vial. Por ejemplo, ¿tendríamos la misma polémica? Yo creo que además uno de los datos que comenta la noticia es que es para adolescentes de 14 a 16 años. Es decir, no estamos hablando de bachillerato o de unas edades en las que ya pues, han superado los 16 y se les puede considerar adultos para muchos aspectos. En este caso, yo creo que la polémica viene ahí, en que no informan a los padres. Y yo particularmente creo que en este tipo de actividades sí que deberían llevar una información directa a las familias, pero sí que es cierto que normalmente no se suele hacer. Entonces, ¿diferenciar la educación sexual de otro tipo de educación? He ahí la pregunta. No sé, ¿quién la contesta? A ver, se sabe ya que es un tema polémico y delicado pues para algunas familias, y se puede tener la consideración sabiendo que puede haber algún problema de informar. Pero claro, ahí también podemos pensar, efectivamente, ¿dónde está la criba para decir de esto informo y de esto otro no? ¿A qué sector puedo, digamos, ofender y a qué otro sector no? No sé qué opináis. ¿Y qué padres van a querer o no van a querer que sus hijos reciban esa educación? ¿Y si empezamos a hablar de la de religión? Claro, yo estoy de acuerdo con que haya clases de educación sexual, me parece que es importantísimo. Que los de una empresa privada, pública, eso es lo de menos. Pero creo que sí que sería muy conveniente el pedir el permiso o no pedir el permiso, mejor dicho, informar a los padres. Hay alumnos, hay padres que, pues, por motivos religiosos, pues están en contra del uso del preservativo y están en contra de que haya relaciones sexuales antes del matrimonio. Hay alumnos que, al igual que, como decía Jaime, que pueden estar de acuerdo con la religión, hay otros que no. Entonces, yo creo que ese es un tema que sí que tendrían que informar a los padres, por los motivos de objeción. Que luego sea un tema que es muy importante y que es beneficioso para los alumnos, totalmente de acuerdo. Pero creo que en ese caso sí que habría que informar. Permíteme que voy a coger tus palabras y las voy a usar en contra tuya. Vale. Si recordás, en el anterior programa tratabas a los niños más o menos de esta edad como niños. O sea, decías claro. Niños y te decía, no son tan niños. Me decías, sí, son niños. A ver, son niños. Desgraciadamente los niños... Son niños, pero veces, los datos claro. Están ahí. Entonces es mejor que estén informados. Sí, no te discuto eso. Quiero decir que mucha gente puede argumentar lo que tú decías. Es decir, a ver, que es que son niños aún. No tienen edad para saber esas cosas y tú puedes argumentarles. No, es que están ya en la edad en la que estas cosas deben conocerlas. Por chincharte un poco más. No, respecto... me chinchas, Jaime. ¿Alguna opinión más por ahí que queráis verter a la polémica? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Laura. Me parece muy bien. ¿Y Manu, te ha tocado dar curso de educación sexual alguna vez? No tiene placer. Sí, pero es, como decís, es bastante curioso, ¿no? Que se tenga que informar, no haya reglas escritas o no esté claro qué puntos de controversia se tienen que informar, cuáles no. Y también el que empresas privadas participen a veces en centros públicos o privados, ¿no? En los colegios. También es una cosa que sería interesante. Sí, porque en este caso, ¿de qué marca serán los condones que reparten a los alumnos? Sí, claro, ahí... bueno, pero tampoco habría que entrar en eso. En colegios privados normalmente suelen traer a un religioso o a una psicóloga. No traen a una empresa. En varios casos que he visto, pues traen a una psicóloga que... Perdón, psicóloga... Es la última experiencia que he tenido, entonces me viene ya Laura y me dice, no. O psicólogo, me hace así como, a mí no me mandes, ¿eh? No, yo pero... encantada de ir, ¿eh? Sí. No, pero traen a un psicólogo o psicóloga que da la charla, en ese caso la que toque, como que toca dar la charla y se da y ya, y hemos cumplido. Pero bueno, mientras se dé, estupendo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, las dos noticias siguientes, que las vamos a lanzar un poquito porque la verdad es que tienen bastante que ver. Son las dos últimas noticias y una nos dice así: cerca de 400 mayores de 25 años se presentan mañana a la selectividad. Bueno, eso es mentira, así de claro lo decimos, porque es una noticia ya de hace una semana. Pues se presentaron esos 400 mayores de 25 años, relacionado un poquito con esto de la educación para adultos. Lo que decíamos, pues ahora ha aumentado el número de gente que se está presentando pues a selectividad, a cursos de secundaria, pues simplemente para terminar esos estudios que en su momento dejaron. Y otra noticia muy relacionada que leemos, en este caso, y os volvemos a pedir disculpas por centralizarlo en lo que nos toca de cerca, en este caso es Aragón, dice así: más de 5.000 adultos aprueban la ESO al año en Aragón. Es decir, lo mismo, tenemos un crecimiento de gente que se dedica pues a retomar esos estudios y bueno, y como dato positivo, pues es una alta cantidad de gente que además la está probando. ¿Creéis vosotros que realmente se nota este aumento de gente que decide retomar los estudios? Sin duda. ¿Sí? Sí. Sí, yo en los dos últimos cursos estoy en formación profesional y la verdad que el porcentaje de adultos con respecto a años anteriores, por lo que me cuentan dentro de los institutos, ha aumentado considerablemente. Y yo como profesor es algo que agradezco, porque tener adultos en clase compensa bastante lo que es el aula. Y bueno, sí, realmente te lo cuentan ellos que bueno, se han quedado colgados o les han reducido la jornada laboral a la mitad y aprovechan para complementar su formación. Y bueno, aquí pone que en los últimos años ha aumentado un 10% el número de personas que vuelven a estudiar. Se centran en secundaria, quizás a lo mejor secundaria pues es eso, es algo muy específico, pero en formación profesional se ve bastante. Que mucha gente que dejó a los 16 años los estudios para ponerse a trabajar, si os acordáis lo que decíamos en el anterior número, que decíamos, bueno, el que tiene el taller de su padre, pues deja los estudios y se pone a trabajar y a lo mejor no ha terminado la ESO. Pues claro, a lo mejor el taller de su padre pues ha tenido que cerrar y ahora encuentra un momento para completar pues su formación que dejó colgada en su momento. Yo tuve la oportunidad de examinar cómo funcionaba un centro de adultos y, bueno, como ya he comentado en la introducción, pues muchos de ellos se dedican a toda esta gente, vamos a decir, a cogerla y ayudarles a sacar este título de secundaria. Y es verdad que es gente joven, que muchos de ellos son gente joven, que eso, que a los 16 años dejó de estudiar y a lo mejor ahora tienen 20 y pocos años. A mí me parece una noticia muy esperanzadora, porque me parece que esta gente que dejó en su día los estudios y ahora los vuelve a retomar, que muchos de ellos tendrán una familia o incluso un trabajo, aunque sea media jornada, me parecen que son muy valientes. Al reconocer que en su día se equivocaron y ahora rectificar y empezar otra vez a retomar los estudios después de tanto tiempo es algo complicado. Y además suelen tener un rendimiento por encima de la media de la clase. Claro, porque... les cuesta un esfuerzo y valoran lo que antes a lo mejor no han podido valorar. Exactamente, se han dado cuenta de que no tenían ese título y ahora lo necesitan y son capaces de sacar cualquier cosa. Me estoy acordando de algún alumno que tengo este año que además son de los que mejores notas está sacando, el mejor rendimiento... Y un día me contaba así un poco en confianza y me dice, yo no te acuerdo, no te contaría, pero era un bicho en mi época de estudiante, era el que hacía trastadas a todos los profesores, el que la liaba siempre que podía en clase y ahora mismo es el que más trabaja, es el que más interés le pone y te das cuenta de que ha espabilado, ¿no? De alguna manera, y eso se nota. Ha visto lo que hay fuera. Pero bueno, yo creo que en este punto sería bueno tener la visión más extendida, ¿no?, que nos puedan dar nuestros invitados hoy. Sí, sí. Lo que podríamos hacer ya directamente es una pequeña pausa para echar el trago de agua de rigor y empezar con nuestra sección sorpresa especial. Y así nos cuentan los invitados qué nos vienen a decir, ¿no? ¿Qué vocecita estás poniendo? Sí. Es de misterio, es de... ¡Ay, qué viene ahora! ¿Vas a cambiar la música? ¿Vas a poner hit coach? No, ponemos lo mismo. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. Bueno, ya hemos vuelto y volvemos con una sección especial. Una sección que lo que hemos hecho básicamente es robarle el tiempo a Carlos porque, bueno, os habréis dado cuenta que no hemos hecho un sumario. Porque básicamente en este número, tendremos la sección de Laura, perdona Laura, que no lo hemos dicho, pero sí, Laura seguirá teniendo su sección porque es bastante interesante y bueno, merecía la pena. ¿Insinúas que la mía que le hemos quitado no es interesante? Bueno, como iba diciendo, no, pero Carlos sí que es verdad que ha sido muy amable al ceder su tiempo para, pues bueno, traernos estos invitados que vamos a hablar, digamos, de la formación para adultos, pero bueno, a ver Carlos, explícanos bien, porque tiene tela. Sí, la idea era, después de los comentarios de un par de oyentes en el anterior número, que comentamos que dejaron sus opiniones en el blog, y nos comentaban que este sería un buen tema para tratar, el tema de la educación para adultos, o una vez te quieres reenganchar, vamos, un poco lo que hemos estado hablando durante el comienzo de este programa. Y bueno, empezamos a pensar y hemos engañado a un par de compañeros, ya les habéis escuchado, son Manu y Carmen, que de alguna manera están involucrados en el tema de la educación, siempre fuera de lo que conocemos como etapas educativas obligatorias, es decir, pues en algunos cursos y demás, ahora nos lo explicarán ellos un poquito más en detalle, y teníamos interés en conocer su punto de vista pues sobre la educación para adultos, la educación una vez... para gente adulta, mayor de 18 años. Vamos, todo lo que es formación complementaria y, bueno, aquel que quiera o mejorar su formación o, bueno, como decíamos antes, quizás, pues, estos cursos que complementan el currículum, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos aquí a Carmen. Hola, muy buenas. Ya hola. Has hablado con nosotros. Y a Manu. Muy buenas. que bueno, nos van a explicar cuál es su punto de vista y su experiencia como formadores. En principio, Carmen, cuéntanos un poco qué has estado haciendo, qué te dedicas y qué tienes que ver con la educación. Bueno, os comento un poco brevemente, porque dentro de la educación de adultos el campo es muy amplio. Yo trabajo en un centro de oposiciones. Fundamentalmente es la gente viene a preparar las oposiciones para trabajar en la administración pública. Aunque también hacemos cursos generales de informática y cursos gratuitos para gente trabajadora y algunos desempleados. Vale, así que ya tienes una larga experiencia en esto de la educación, ¿llevas mucho tiempo? Bueno, llevo unos añitos. Muy bien, ¿y tú, Manu, qué te ha tocado de cerca en esto del mundo de la educación? Bueno, pues yo vengo del mundo laboral. Trabajo en una multinacional y siempre he sido, bueno, está el encargado de la formación interna, tanto para nuevos empleados como la formación continua de nuevos productos o nuevos trabajos o nuevos proyectos que vienen al cliente, ¿no? Y bueno, luego en el nivel de formación también he dado algún curso de formación, por ejemplo, en INEM o formación privada. Y bueno, un poquito. He de confesar que me has dado clase a mí. Sí, lo tengo apuntado en la lista. ¿En la blanca o en la negra? Muy bien. Y bueno, cuéntanos un poco. Empezamos por Carmen, por ejemplo. ¿Cómo surge esto de dedicarte a la educación? ¿A tener esta manera de sobrevivir o de ganarte la vida? Bueno, en realidad fue un poco de casualidad. Mientras acababa la carrera, empecé ayudando en el negocio familiar. Y al final pues me he quedado en él hasta tal punto que me he hecho cargo de la academia. Así ya con todo el equipo, ¿no? Sí. Yo no me imaginaba en el futuro, cuando era más joven, no me imaginaba en un futuro dando clases como profesora, pero empecé poquito a poco, me enganchó, me gustó y aquí me he quedado. Ten cuidado que ahora Jaime te va a atacar con el tema vocacional. Y mira, me estabas leyendo la mente. No, te estoy sufriendo los dos anteriores programas. Estaba pensando con este asunto. Eso. Estaba pensando de cuánta gente hay que lo que hablamos, que sin pensar nunca que se iba a dedicar a la educación, pues bueno, por A o por B se ha tenido que dedicar a esto. Bueno, raro es el que está descontento, pero a verlo, ahí. Ya. Bueno, dejamos la batalla aparte. Sí, para otro día. Y tú, Manu, como digamos que el tema de la formación a lo mejor no es tu única actividad dentro de la empresa, sino que das o haces tu trabajo y aparte a lo mejor estás como responsable de ese área y cuando toca, pues toca, o cómo podríamos explicarlo. Sí, bueno, dentro del área a la que pertenezco en el grupo, pues sí que me encargo un poquito de la formación cuando se te requiere, ¿no? Se me requiere. Y sí, aparte hago mi trabajo normal. Y bueno, sí, también es un poco de vocacional. Y aquí le digo un poquito la zona génesis. Es una cosa que siempre he tenido ahí el gusanillo y que me encuentro muy a gusto haciéndolo. Y bueno, y disfruto con él. Bien, la verdad es que, a ver, yo es que me alegro primero de tener a alguien que me apoye en esta mesa, porque en el anterior número tuvimos una especie de lucha de barro entre Carlos y yo sobre el tema de la vocación. Lo de barro queda un poco erótico festivo y no sonoras. Sí, hombre, yo era porque queda más tradicional, pero ya, bueno. Ya. No, pero sí que es verdad, que el tema de la vocación yo creo que es un tema que... Lo voy a apuntar. Bueno, y en este caso, cuando os dedicáis al tema de la educación, tú, Manu, ¿te gusta ese área? ¿Es algo que lo haces con ganas, entonces? Si tienes ese gusanillo o esa parte que de alguna manera te atrae o te gusta de la educación, ¿es algo que asumes con facilidad? ¿No te cuesta ponerte a dar curso? ¿O dentro de tu labor diaria es algo que, bueno... No, ¿Cómo lo enfocas? Sí. No, hombre, depende de la carga de trabajo, ¿no? Pero sí. Sí, porque te obliga primero a reciclarte a ti mismo. Es decir, tienes que aprender también. Y una de las cosas que más me gusta de dar cursos, impartir cursos, es que lo que aprendes, ¿no? No solamente de la materia que vas a dar, sino también de la gente que te propone ideas o sugerencias o preguntas que a lo mejor tú no te habías planteado, ¿no? Y luego, bueno, pues sí, siempre que, claro, todo depende también de la carga de trabajo que tienes. Impartir cursos, la verdad es que me gusta, y recibirlos también, me gusta también, pues eso, intentar en la medida de lo posible pues aprender de mucha gente que hay por ahí muy buena e intentar aprender lo máximo posible. Y bueno, en esta época, como ha dicho Jaime en su monólogo y demás, de crisis en el que las cosas están apretadillas, por decirlo más o menos suave, para vuestro negocio, digamos, o vuestro quehacer diario dedicado a la educación, ¿es algo positivo? ¿De verdad habéis notado este impacto o cómo lo veis vosotros? Realmente, en mi caso, es la pregunta que me acabas de hacer es una pregunta que se repite mucho. Ahora con la crisis lo notaréis, iréis mejor, más alumnos... Ya perdonaréis, es que mi experiencia como entrevistador es... No, lo digo por eso. Soy poco original. Simplemente lo quería recalcar porque realmente no es positivo, sino que, bueno, al principio de la crisis sí que se notó un poquito más de boom de alumnos, es normal, pero... Al ser tan larga esta crisis, pues mucha gente está en paro y realmente pues esa gente no tiene dinero. Y aunque sí que se presenten a posiciones, realmente no se apuntan a las academias para prepararlas. Es más difícil invertir en esa formación, ¿no? Sí. Gastarse... Porque, perdona que te interrumpa. Es una formación, sí. No es una formación corta de un mes, dos meses, sino que requiere a veces muchos años. De acuerdo. ¿Y tú, Manu, has notado de alguna manera dentro de la empresa privada? Has dicho que trabajas en una multinacional. En este caso muy particular, ¿notas que las exigencias del estar cada vez más preparados, del haber, pues en este caso a lo mejor tener que hacer más cosas, que los empleados tengan que dedicar su tiempo a más tareas, pueda llevar a que necesiten más formación o no hay tiempo para dedicar a esa formación y las cosas van tan justas que a lo mejor... ¿Ha decrecido esa necesidad dentro de la empresa privada? Pues sí y no. Es decir, sí que se nota que la crisis aprieta y aprieta a todos y en lo que nos toca a nosotros, pues nos toca formar a más gente para hacer más cosas en menos tiempo con los mismos recursos. Y sí que se nota que necesitamos dar más formación y aprender más cosas. Y luego también, si tú intentas buscar formación externa, lo notas también que ves mucha gente que se está buscando pues las castañas, como diríamos, para... encontrar ese currículum, ese añadido al currículum de formarse más, aprender más y se nota que los cursos son más difíciles de conseguir, tanto gratuitos como no gratuitos. Yo conozco el mundo de los cursos de formación gratuitos que quizás, pues, pero que salen con más dificultad, ¿no? Sí, y yo veo que sí que se nota bastante. Bueno, y ahora ya hemos tocado el tema muy en general. Podéis participar, Laura y Jaime, ¿eh? No yo, es un coto yo quiero cerrado. Decir una cosa. Yo, lo que dice Manu, que además estoy totalmente de acuerdo con él, y algo por añadir, que es lo que se ha hablado en esta mesa, es, desgraciadamente en este país, no es en otros, ya nos dirás, Carlos, la educación cuesta dinero. Y es verdad, la formación cuesta dinero. ¿Quieres estudiar en la universidad? La universidad es para todos y gratuita, vale, entrar no. Pero pagar las asignaturas, sí. Pagar unos libros, sí. Los cursos, lo mismo. Y claro, como hablábamos de que antes el tener inglés podía suponer, mira, en un currículum este tiene inglés, este no. Ahora todo el mundo tiene inglés. Muchos tienen los mismos cursos gratuitos, etcétera. Es muy difícil encontrar... Diferenciarse, sí. Claro, sí. Encontrar esa formación que te haga sobresalir. Exacto. Yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con Manu en el tema de cursos gratuitos. Porque cada vez es más difícil. En mi experiencia, yo me he presentado a infinidad de cursos gratuitos proporcionados por el NAEM y de todos los que me he presentado he entrado en dos. No, esto es por el tema de la crisis, estoy de acuerdo, todo el mundo quiere mejorar, pero creo que eso habría que modificar algún punto. ¿Algún parámetro de selección o esa criba que realizan? Sí, porque yo me acuerdo en uno, no voy a decir qué curso era, pero hicimos un examen. Yo saqué un 10, supongo que mucha gente más sacaría un 10, pero oye, a mí no me cogieron. ¿Cuál es el punto para coger? ¿Cuál es el... rechazar? Sí, me imagino que, claro, al haber menos cursos, hay menos gente que se presenta, o sea, hay más gente que se presenta, con lo cual es que ya, claro, la criba es. Ellos lo que intentan es unificar criterios. Claro. A lo mejor que saques un 10 y para ese curso interesaba gente que tuviera un conocimiento medio. Claro. Y cogen gente de 5 o 6. ¿No? No sé, eso habría que es difícil, claro. Sea, poniendo o aulas más grandes o cursos que tienen más demanda aumentando plazas, porque son muy escasas. Al final es todo cuestión del money. Eso iba a decir, plazas. El problema es que no hay subvenciones. Claro. Y hay que recortar cursos. Sí, pero al respecto de esto, de la última experiencia que he tenido yo de dos cursos gratuitos a los que he asistido este año y final del año pasado, también te voy a decir que con la necesidad de formación que hay y la demanda que hay, a veces estos cursos que tienen, que tenían en este caso financiación y tenían subvención, no estaban aprovechados. Porque en el primero, por ejemplo, se notaba que el profesor, en este caso, no controlaba la asignatura. Y entonces es una pérdida de tiempo tanto para los que iban ahí a aprender como para que trabajaran o no trabajaran, ¿eh? Porque iba a ser después de trabajar, después de 8 horas. Es un esfuerzo grande como para luego... A ver, yo he de reconocer que los dos cursos que hice el año pasado, los docentes que impartían los cursos, vamos, eran excepcionales como docentes. Entonces, yo en ese aspecto estoy encantada. Yo creo que, claro, tenemos experiencia de todo tipo ahí. El primero fue cortito y se llevó muy bien. El segundo fue muy largo, nos pilló junio, julio, con todo el calor, pero aún así daba gusto estar toda la mañana en el aula, porque se notaba que se involucraban, que lo preparaban y que encima sabían lo que hablaban. ¿Y eso, Carmen, de la financiación, han cortado mucho el grifo? Este año último se ha notado bastante, sí. Vaya. Esperemos que mejore un poco la cosa, se den cuenta de dónde está el futuro de la nación en la educación. Yo quiero poner un tema sobre la mesa, y es que, claro, también estamos hablando ahora sobre gente que quiere, pues, o gente en el paro, que lo que quiere es encontrar esos cursos que quizás complementen su currículum o formación. Pero ¿y la gente que está trabajando, que tiene un título de lo que sea, de FP o universitario, y que ahora de repente en su trabajo les están exigiendo por Plan Bolonia? Por ejemplo, por decir una cosa. Readaptarse. No, es que ahora, mira, sí, lo que tienes, pues tienes exactamente 2 años para hacerte el curso X y que adaptar, como dices, o complementarlo para actualizar, es la palabra que estaba buscando, actualizar tu título. Porque si no, pues lógicamente no puedes desempeñar tu trabajo y te tendremos que despedir. Y estos cursos, yo no sé si son gratuitos, si los da la empresa... Pero bueno, que hay mucha gente que está ahora mismo haciendo estos cursos, porque claro, es que si no, se quedan sin trabajo. Y os podría citar 2 o 3 cursos, casos. ¿No? Uno de ellos, a ver, el mío no es, pero podría ser el mío. Yo tengo un título que a día de hoy ya no existe. Sí, no, es el mismo problema que puedo tener yo a la hora de mostrar mi titulación para dar clases, para estar en posición de una ingeniería técnica que ahora mismo ya tampoco existe, pues tendríamos esa situación. Y es un poco, bueno, pues sí, llegará el momento en el que nos obliguen a... A ver, yo no sé si tú te habrás informado sobre tu caso. Yo me he informado sobre mi caso, sí. Y les he dicho, bueno, a quien correspondiera, de universidades, mira, yo tengo mi título de magisterio de primaria y me gustaría, pues, adaptarlo a este nuevo grado, pues, que viene del Plan Bolonia. Y no me han dado... No, me dice Carlos, así como que hubiera que pagar. No, es que me costara dinero, es que no me han dado opción. Me han dado las opciones de, muy bien, pues, o puedes hacer casi, digamos, la carrera desde el principio, ¿vale? Pagando, en este caso sí, como dices, Carlos, pagando primero, segundo o tercero de carrera con el gasto que conlleva, aunque luego me lo devuelvan, pero ya es un gasto. Y además, luego me tienen que convalidar, no está implementado del todo, etcétera. Pues yo les ofrecía, oye, ¿no? Tiene que haber algún tipo de curso, de adaptación. No existe. Con esto quiero reflejar que sí, que hay gente que está en estos casos, pero que tampoco les dan las facilidades o económicas o bueno, ya para buscarse tiempo también. La vida. Sí, tiempo, porque no sé. En otros casos la dificultad puede ser que no dispongas del tiempo para asistir a clases obligatorias, a prácticas obligatorias, y que luego poder hacer esta formación de adaptación a la vez que estás ejerciendo tu labor, en este caso docente o trabajando en la empresa privada, puede ser complicado. Pero bueno, por no divagar mucho más, nos centramos un poquito, sí, en un tema que yo quería tocar y que personalmente lo he comentado, de que, bueno, sí que veo algunas diferencias cuando los alumnos no están en esa etapa escolar. Es decir, son alumnos generalmente mayores de edad, generalmente asentados ya dentro de la sociedad. Y claro, dentro de esos alumnos mayores de edad, nosotros nos podemos quejar, los profesores, que tenemos clases con niños de 14 o de 16, adolescentes. O más pequeños. Pero vuestra diversidad en el aula, cuando vais a dar clases, es, bueno, mucho más drástica, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo os puede o cómo os afecta? ¿Es algo que tenéis en cuenta vosotros a la hora de dar clases? Pues que, pues en esta clase la voy a dar de diferente manera porque resulta que tengo, no sé, un hombre de 65 años. O no sé, ¿cómo, ¿Cómo veis esa diversidad? ¿Vosotros veis algo que añade calidad o añade, digamos, algo positivo? No sé si he planteado muy bien la pregunta. Se me ha entendido, ¿no? Sí, creo que has planteado varias. Sí. Porque, por ejemplo, en cuanto a intereses o conocimientos, la gente que asista a vuestros cursos, tanto bien de preparación de oposiciones o tú, Manu, si tienes que formar a alguien, te encontrarás con gente que más o menos ya controle ese asunto o gente que realmente pues empiece desde cero. Y vosotros como docentes, claro, ¿hacéis algún tipo de pruebas? ¿Cómo os adaptáis a esa situación? ¿Es una situación que también se vive en el mundo de los adultos? Y puedo hacer una tercera pregunta, pero... Bueno, en mi caso particular, podría englobar, por un lado, el tema de las oposiciones. Al ser oposiciones, te exigen un mínimo de 18 años. Entonces, ahí, el único mínimo que hay son 18 años y de ahí para arriba. Sí que, dependiendo de las oposiciones y del nivel... Puede haber mucha diferencia entre unos grupos y otros y claro, aquí siempre tienes que tener en cuenta al alumno, no puedes explicar de la misma manera ni exigirle lo mismo dependiendo de las edades, de los conocimientos previos. Luego, por ejemplo, en el caso de informática, es un tema más general, tenemos alumnos pues de todas las edades. Tenemos incluso en verano algún niño de 12, 14 años, aunque son los menos. Y luego tenemos gente pues de más jovencitos, más maduros, incluso tenemos una alumna de 92 años. Que llamarla alumna casi es... Sí, queda un poco extraño. La verdad es que ves a la mujer y tiene una vitalidad y unas ganas de aprender increíbles. Me imagino que luego pues el tema de las oposiciones sí que al final tienes que cumplir unos objetivos, ¿no? Tenías que cumplir unos contenidos... quedar y a lo mejor en informática pues el tema es un poquito más libre, pues no pasa nada si llega al final de curso y no has dado los dos últimos temas mientras durante el curso pues la gente ha ido aprendiendo, ¿no? Eso se tiene que notar también. Sí, claro, en el tema de las oposiciones tienes que cumplir un temario y ese temario lo tienes que impartir antes del examen y no solo impartirlo sino trabajarlo, repasarlo y demás, entonces el ritmo de las clases es mucho más ágil y tienes que seguir ese programa inicial. ¿Se podría decir que tú eres dos profesoras diferentes cuando das un tipo de cursos más relajados, digamos? Bueno, creo que todo profesor se tiene que adaptar siempre al curso o a la clase que va a impartir. Cada caso es diferente. Ese sería un buen tema también. Sí, cuando te toca dar clases en diferentes aulas, cuando te toca dar... más mayores, más pequeños. Sí, la verdad es que es interesante. ¿Y tú, Manu, en ese sentido, tu perfil de alumnos es más o menos cerrado? ¿O sí que encuentras esa diversidad que estábamos comentando? A lo mejor gente más mayor que le cueste un poquito más aprender, gente más joven que a lo mejor esté más dinámica, más acostumbrada a ese ritmo. Tú cuando eres docente, cuando te pones la bata de profesor y decides o tienes que enfrentarte a un curso... ¿tienes en cuenta esa diversidad del alumnado? ¿Es algo que añade algún plus a tu labor como docente? Bueno, sí, como bien decía Carmen, hay que adaptarse al alumnado, en este caso a los compañeros, pues siempre lo que se intenta es hacer un estudio, una especie de encuesta para ver los conocimientos previos de la materia que se va a dar o de lo que se va a tratar, y adaptar la clase a la media de esos conocimientos, es decir, o crear dos grupos si hay mucha diferencia entre ambos, entre el grupo que más conoce o el grupo que menos conoce, y evaluar dependiendo del grupo de gente si se dan en diferentes clases o no, y si se comparten en el mismo aula y el mismo espacio de tiempo, pues sí que tienes que tratar de llevar tu clase pues adaptándote a los conocimientos sin dejar atrás a unos y sin aburrir a los otros, ¿no? Entonces, interesante. Yo he de decir que cuando te he tenido de profesor, tu método es como un método muy cercano, casi de compañero que está explicando algo. No tienes esa figura, a lo mejor, de profesor, pues, la tarima, ¿no? Un poco más distanciado de lo que es el alumno. ¿Piensas que en la educación para adultos esa figura del profesor como autoridad, digamos, es contraproducente de alguna manera? ¿O piensas que hay que tratar...? Yo lo hago en comparación muchas veces con secundaria o clases en el instituto, donde a lo mejor si no tienes esa figura un poquito más imponiéndote, al segundo día se te comen los chiquillos. Entonces, ¿piensas que eso es importante? Bueno, tú ya me conoces. Yo creo que que yo soy igual así. Yo, bueno, yo lo poco que he practicado contigo, además, en el tema de educación pública, pues he sido igual. O sea, no he necesitado, no he sabido imponerme. Es decir, no. Yo soy. Yo diría que no has necesitado, porque los aplausos de los alumnos al final. Sí, pero a lo mejor es lo que dices tú. Un día es fácil, dos puede ser fácil, pero estar con un año con un grupo de alumnos, las edades que además estamos, pues en educación de secundaria y tal, es complicado, sobre todo en esas edades, ¿no? Que diría Laura. Pero sí, yo soy así, yo intento ser un profesor o un compañero más que una persona autoritaria. Quizás, seguramente, en un curso de larga duración, en esas edades, se lo vería con bastante complicado. Pero... ¿Tú, Carmen, cambias un poco esa postura más cercana, más lejana, conforme das un tipo de curso a otros o unos determinados alumnos? En general, no, porque todos son adultos y todos los que vienen a mi centro vienen con una motivación y unas ganas de aprender. Entonces, esa figura de autoridad no es tan necesaria, así que hay que mantener el ritmo de la clase o el orden. Por ejemplo, en los cursos gratuitos, los alumnos que tengo a veces vienen más por distraerse del trabajo y cambiar el chip, aunque también aprenden, y a veces se relajan demasiado y hay que meterles otra vez en el ritmo de la clase. Pero sí que me gusta ser cercana y la verdad es que se disfruta mucho más, tanto lo disfrutan los alumnos como el profesor. El otro día hablamos, creo que fuera de micro, que se suele decir, Jaime, sí. Que si los alumnos que asisten a educación, pues principio gratuita, obligatoria, secundaria, tuvieran la conciencia de que lo que ellos están haciendo cuesta dinero, les cuesta dinero a sus padres, es decir, que es una inversión, que realmente Exacto. están pagando por esa educación, aunque resulte, que se llama siempre educación gratuita. No es gratuita, no cuesta dinero directamente. Exacto, pero yo creo que cambiaría la conciencia de los alumnos, de decir, bueno, están invirtiendo o están haciendo que sus padres inviertan dinero, y a lo mejor es la visión que tiene Carmen, ¿no? De decir, bueno, ahí la gente va con interés y con ganas de aprender, han invertido un dinero. No solo es un tiempo, no solo estoy pasando el rato, sino es que me está costando un dinero. Quiero aprovechar esas clases. A ver, eso es cierto. Y yo creo que al principio hablábamos sobre la educación de adultos en las noticias, que decíamos que en 5 años se ha aumentado un 10% esta enseñanza para adultos, tanto de secundaria como bachillerato y selectividad. Entonces, les ha costado darse cuenta, porque en su día dejaron los estudios. Y es repetir. Y ahora se han dado cuenta que les ha costado un tiempo, un dinero, y vuelven a retomarlo. Con lo cual yo creo que ahora estamos entrando en conciencia de lo que nos puede llegar a costar. Tarde, sí. Pero estamos en el buen camino, sí. Bueno, el buen camino estaría que con 13 años se dieran cuenta. Sí. Antes de... Pero es muy difícil. Claro, es que con 13 años, ¿qué es lo que quieres? Tú no quieres estudiar con 13 años. Yo era muy bueno en clase. Sí. Bueno, pero tú eras una excepción. Y al que no sea bueno lo mandamos a Finlandia y se acabó, ¿eh? Con el frío. Exacto, con el frío, ya verás tú qué pronto espabila. Bueno, y en busca de vuestra opinión o de vuestro punto de vista sobre la educación de la que normalmente hablamos nosotros tres, ¿cómo veis vosotros la educación de hoy en día? Por vuestra sensación, ¿eh? Por cómo os llega la gente a los cursos, por lo que os cuentan, a lo mejor os llegan padres, madres y os dicen, pero es que esto no es como el instituto. ¿Realmente pensáis que la educación funciona en España? Es una pregunta demasiado genérica a lo mejor y que podríamos tirarnos un montón de rato comentándola, pero sí que me gustaría tener vuestro punto de vista sobre la educación. Yo creo que este tema da pie a un gran y largo debate. En mi caso no tengo experiencia en ese área, pero sí que me da la sensación de que hay mucho por mejorar en la educación obligatoria. Y lo voy a dejar ahí. Sí, porque somos mayoría. Sí. Yo creo que es un problema de mentalidad. No sé si es en este país o en otros, pero... Yo, desde mi punto de vista, sí que veo que la educación en este país, y por eso cuando hablaba Laura, la gente se da cuenta tarde de que ha perdido el tiempo, porque no estaba aprendiendo, es que la palabra es aprender, es que parece que la escuela se va a aprobar, más que aprender. Y yo creo que es un problema de mentalidad que tú te das cuenta luego cuando ya estás en el mundo laboral, cuando te quieres formar, que tú lo llevas a una clase no es a pasar el rato con tus compañeros ni a tener un título, sino lo que te interesa al fin y al cabo es saber de la materia para luego utilizarla. Y en cambio parece que desde que empezamos desde pequeñito lo único que se busca es un aprobado o un suspenso. Y yo sí que me he dado cuenta este año, porque cuando hicimos el máster contigo, Carlos. No desveles secretos, Manu, que aquí somos todavía desconocidos. Que sí que hay un cambio de mentalidad, que la gente se está dando cuenta, y por lo menos lo que se intenta inculcar a los nuevos profesores es que intenten enseñar, ¿no? Más que intentar a buscar un aprobado, un suspenso de sus alumnos, es intentar aportarles algo y que ellos se den cuenta de que lo que están aprendiendo es... Interés por la materia que das... Interés, innovación, sobre todo la palabra innovación, que es lo que más me gusta a mí, ¿no? Es decir, ya se ha hablado y en este país se sabe que jamás vamos a competir con los países emergentes y la única forma de competir es siendo teniendo un rendimiento mayor y teniendo más innovación, porque en mano de obra ya no podemos competir. Pues parece que la escuela es esa etapa que pasa rápidamente justo antes de empezar a trabajar. Como que fuera algo que tienes que sufrir, entre comillas. Pasar y... como se pueda, ¿no? Exacto. Yo creo que lo ven como un castigo. Tienes que estar X años en un centro metido, tantas horas al día, tantos días a la semana. Los profesores no llevamos látigo, ¿eh? De momento, ni No, frustrar. Pero yo creo que cuando hablamos del colegio, lo hablamos casi como un castigo. O sea, yo creo que los niños cuando son pequeños lo entienden como si fuera un castigo. Y yo creo que esa es la idea que tendríamos que erradicar. Sí, yo creo que... Es un sitio donde te van a enseñar o te van a preparar para que seas una persona válida y que puedas sacarte un poco tú las castañas del fuego. Y no eso de que vas, te sueltan la lección, la repites en casa. No. Sí, es lo que hablábamos. Es lo que hablábamos la semana pasada, el otro día, del constructivismo. Te dan el material y tú a partir de ahí... Deberías ser capaz de aprender por ti mismo. Y luego, yo estoy de acuerdo con Manu y en ese sentido yo sé que Manu también ha viajado y ha visto o ha tenido contacto con otros países europeos y que el cambio de mentalidad con respecto a España es grande. Y cómo afrontan en otros países esa labor o esa posibilidad del aprendizaje, yo creo que aquí todavía nos queda un camino que recorrer. Bueno, así un poquito ya para ir terminando la entrevista. ¿Cómo veis vuestro futuro? ¿Lo veis ligado a la educación de alguna manera? ¿Pensáis seguir en el mundillo? ¿Nos vais a hacer competencia pasándoos a la educación pública? No sé, contadme un poquillo vuestras sensaciones de cara al futuro. Yo mientras pueda sí que me gustaría continuar en este mundo de la educación. De momento no te voy a hacer competencia. Voy a seguir en la privada y con los adultos porque la verdad es que es muy satisfactorio el educar a adultos y ves cómo tienen interés y les enseñas, les transmites y eso lo notas y la verdad es que es muy satisfactorio. Sí que recompensa, ¿no? Sí. Más directamente con los alumnos más jóvenes a veces es difícil obtener este tipo de recompensa y a lo mejor si luego, no sé si nos pasará, que te encuentres algún alumno años después y te recuerde como algo bueno o como algo malo. Me ha pasado. ¿Positivo o negativo? A mí me ha pasado de estar... de esto que te vas pues con los amigos a tomar un bocadillo por ahí. Dilo, echar una cerveza. Echar una cerveza, sí, ¿por qué no? Echar unas cervezas por ahí. Y se me acercan pues dos chicos ya pues mayores con sus 20 y pico años y dicen, oye, ¿tú eres Jaime? Y yo, sí. Y lo primero que pensé, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos? Y decirme, no, mira, que somos fulanito, que cuando estuviste en el colegio de prácticas, bueno, prácticas en la carrera, que básicamente te sueltan, dicen, ala, da clase. Y bueno, ¿qué hacéis? Pues ahora estamos estudiando pues económicas o lo que fuera. Está en la universidad, pero que claro... Eres mayor ya, Jaime. Sí, o sea, claro, efectivamente, la primera sensación fue, Dios mío, qué mayor soy. O sea, un chavalín que yo le di clase en sexto de primaria me viene a saludar para decirme que está en la universidad. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo pasa el tiempo? Pero fue una experiencia maravillosa que se te acercaron los alumnos, que eran unos niños, y que se acuerden de ti, que si hubiera sido una mala experiencia, lógicamente, en lugar de venir a saludarme, a lo mejor me hubieran tirado un tenedor a la cabeza. Y a lo mejor no lo hubieras contado ahora. No estaría contándolo ahora, efectivamente. Pero sí. Es curioso. Yo lo que quiero decir es que, en mi caso, yo no he dado clase a... ni a secundaria ni a primaria, pero tengo que reconocer que años más tarde, desde que salí del colegio, he de reconocer que mi profesor de matemáticas era un crack. O sea, y lo pero no odiabas las matemáticas, Laura. Sí, sí, por eso lo digo, o sea, es que lo voy a reconocer, era un crack, me enseñó muchísimo, porque yo me acuerdo que me dijo, Laura, no te vayas a letras puras, en tu carrera tendrás matemáticas, y yo le dije, yo las matemáticas no las quiero volver a ver, y estuve 3 años con estadística. Entonces, cuando se enteró, lo primero que hizo fue decirme, si necesitas algo, aquí estoy. Y gracias a él, por todo lo que me enseñó durante el colegio, que yo pensaba que no tenía ni idea, gracias a él saqué la carrera. O sea, que era un gran profesor. Por mucha manía que le tuviera la asignatura, era un gran profesor. La conclusión es que la evaluación de los docentes se tiene que hacer 5 años después de haber recibido las clases. Y casi, sí. Hombre, sí, que luego... Porque te lo hacen en el momento y te crujen. Ahora, a ver, eres más madura y lo piensas y dices... Pues esto... Sí, a lo mejor también somos muy selectivos a la hora de recordar. Bueno, y Manu, ¿tú cómo lo ves? ¿Tus próximos meses te ves pues siguiendo por el camino de la educación? ¿Ves algún salto o cambio en tu vida con respecto a este asunto? Pues de momento, como pegarme me voy a quedar donde estoy. pero el gusanillo lo tengo, ¿eh? Y tú lo sabes bien. Pero bueno, de momento voy a esperar y seguir experimentando... la empresa privada hasta que nos dejen. Y disfrutando de cuando te toque dar los cursos. Sí. Yo creo que se nota cuando tienes un profesor que disfruta con la materia y eso se nota. Un punto importante. Bueno, pues más o menos hasta aquí la charleta... Entrevista charleta, sí. Sí, muy bien. De hoy. Este pequeño experimento que hemos hecho, ¿verdad? Sí, a ver qué tal queda esto de la educación para adultos. No hemos comentado específicamente... pues sobre un tema en concreto o sobre pruebas de selección que pueda haber ahora hacia los diferentes grados y demás, pero esperamos que a los oyentes que estaban interesados en este asunto pues les haya resultado interesante. Eso es decir, no, pero que quedan muchos podcasts que hacer, tenemos muchísimos temas que tratar y no te preocupes, Carlos, que algún día lo trataremos. No vamos a desvelar todo en un solo podcast. Yo quiero promocionar la FP de alguna manera, necesito alumnos. Ay, bueno, un día haremos un especial FP. Nosotros nos iremos a echar unas Coca-Colas y te dejaremos solo delante de los micrófonos. Bueno, vamos a pasar a la sección de Laura. Pero antes vamos a escuchar una promo de lo que hacen otros podcasters por ahí. Oye, ¿a ti qué tertulia te gusta? Pues yo la de Laster, para reírme un poco. Yo prefiero 59 segundos, es lo máximo que aguanto. A mí lo que me gusta es Intereconomía, que les va la jarana. Oye, ¿y a ti? A mí, pues, a mí me gusta Dame la Voz. ¿Sabes? Dame la Voz es un debate de verdad y está hecho por gente joven y culta. Cada uno está especializado en un ámbito y sale un debate muy bueno. No dicen tonterías como los de la tele y además no están tan politizados como los de la radio. La verdad es que lo escucho cada domingo. Tan pronto sacan el programa en damelavoz.es. Pero... Dame la Voz. ¿No somos nosotros? Sí, tío. Esto que hacen no está bien. Pero es que... ¿Cómo tienes tanto morro, tanto autobombo, hombre? Damelavoz.es. Cada domingo, un programa nuevo. Son inteligentes, hablan bien, incluso son guapos, no veas. No hay para tanto, pero igualmente está bien. Bueno, pues hoy voy a hablar del egocentrismo infantil. Entonces, el diccionario de la RAE define el egocentrismo como la exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla como centro de atención y actividades generales. Bueno, dicho un poco la definición, ahora os voy a hablar de qué es realmente el egocentrismo infantil. El egocentrismo infantil lo define muy bien Piaget. ¡Oh, gran Piaget! La reverencia por ahí. Te santiguabas, bueno, ¿no, Jaime? Sí. Piaget lo que hace es dividir el desarrollo psíquico de las personas desde su nacimiento hasta la vida adulta y postula que el niño nace... con la necesidad y la capacidad de adaptarse al medio. Para ello utiliza dos mecanismos, que no vamos a entrar, simplemente los voy a mencionar, que son la asimilación y la acomodación. Entonces, Piaget propone una serie de etapas o estadios para este desarrollo, en las que cada una de ellas se caracterizan porque dan ciertos procesos y estructuras mentales. ¿Vale? simplemente las voy a nombrar porque son etapas bastante largas. Entonces, las etapas que propone este autor son tres. La primera etapa es el estadio sensomotor, que dura hasta los 18 meses. La segunda etapa es el estadio de preparación y organización de las operaciones concretas, que va desde los 18 meses hasta los 12 o 15 años y que se divide en dos. Estadio preoperacional, que sería de los 18 meses a los 6-7 años, y el estadio operatorio concreto, que duraría de los 6-7 años a los 12-15 años. Y por último, la tercera etapa, que es el estadio de las operaciones formales, que va desde los 12-15 años hasta la vida adulta. ¿Dónde sitúa Piaget este carácter egocéntrico? Pues lo sitúa dentro del pensamiento preoperacional, es decir, el primer estadio de la segunda etapa, desde los 18 meses hasta los 6-7 años. En dicha etapa, el niño tiene tendencia a sentir y comprender todo a través del mismo. Al niño le resulta difícil distinguir lo que pertenece al mundo exterior y a las otras personas que le rodean. Este egocentrismo en los niños, en primer lugar, lo podemos observar sobre todo en el habla, ya que estos pequeños hablan solo de sí mismos y no se interesan por el punto de vista de otra persona ni son capaces de situarse en relación con ella. Piaget también señala otro tipo de situaciones sociales en las que los niños de 4 a 5 años demuestran estas dificultades para descentrarse, como por ejemplo en situaciones en las que existen reglas como puede ser el juego. Aquí el niño juega para sí mismo. Existen unas reglas, cierto, pero estas reglas no las cuestiona el niño ni las discute. Simplemente existen y se tienen que cumplir. No es capaz de procesar el por qué se crean o para qué sirven esas reglas. El niño lo que hace es las acata y punto. Por último, decir que dentro del egocentrismo existe la incapacidad para considerar el punto de vista del otro y la tendencia a tomar el suyo como el único punto de vista posible. Esto está estrechamente ligado a que los mismos niños tienden a centrarse en un solo aspecto de la realidad, el que están percibiendo en ese momento, y a su dificultad para considerar las transformaciones que permiten pasar de su punto de vista al de los otros. Por ejemplo, en el caso de que un niño se haya hecho daño en una mano y le hayan puesto una escayola, el hecho de ver al niño con la escayola hace que se rompa el brazo. No. Le hace pensar que el niño ya está curado. Ah, vale. Y ya no tiene por qué pensar que, o sea, ya no es capaz de ponerse en el lugar del otro de que le sigue doliendo. Lleva una escayola, pues el niño ya está curado. Cura sana, exacto. Cura sana. Sí, es un poquito eso, es incapaz de ponerse en lugar de otra persona. Gracias a Dios esta etapa acaba, pero... Yo porque estás diciendo que es egocentrismo infantil, pero yo conozco varios egocentristas no tan infantiles. Hombre, a ver, eso es como todo. ¿Es aplicable a mayores de 3 años? Claro, sí. Cuando ya se aplica a personas más mayores, ya podemos estar hablando de patologías o de trastornos. Luego me pasas la tarjeta. Entonces, esto es normal en esta etapa del crecimiento. Seguramente si tenéis sobrinos o tenéis primos pequeños... Incluso hijos. Es que me estoy refiriendo a los de esta mesa y ninguno tenemos de momento, aunque se sepa. Entonces, veremos que en esas edades siempre hablan de porque yo... No son capaces de decir, es que tú... Sí, de explicar las cosas de otra manera, sino si se toman a ellos mismos como único punto de referencia. Exactamente, ¿verdad? O sea, ellos son el centro. De ahí el egocentrismo, ¿no? Centro y ego, yo. Esto es lo de mío, mío, mío, juguete mío. Y es el problema que hay en muchas escuelas de infantil, ¿no? Claro. Y cuando me lo das, lo tiro. Ya no... Por eso, y lo dijimos en el primer programa, era muy importante la sociabilización. Y el poder meter al niño o matricular al niño en un centro, porque así es mucho más fácil que, aunque esta etapa existe, sea más fácil de llevar. Más llevadera, sí. Que no dure tanto que si el niño está solo en casa con los padres, que además le dan todo, entonces el niño luego llega y se encuentra en la escuela que tiene que compartir. Depende de los padres, Jaime. Hombre, sí, a ver, sí, depende de los padres. Pero hay sí, muchos pero que es muy típico, de padres sí. primerizos. Sí, eso, vale, eso sí, pero claro, también hay que depender un poco del entorno que tiene el niño. Pues será un poquito eso, las reflexiones de Piaget sobre una de sus etapas, de sus estadios. Piaget volverá a salir. Seguro, ¿no? Seguro. Seguro. Seguro. Hacemos un poquito la broma con el pobre Piaget, pero vamos, sabemos que va a volver a salir. Bueno, Carlos, esto tú del egocentrismo, ¿has tenido alguna experiencia, como dice Laura, con algún sobrino, algún primo? ¿Recuerdas de pues a lo mejor del colegio? Bueno, quizás sí. Tener recuerdos de aquella época. Yo también soy mayor, Jaime. Yo no llego a tener recuerdos. ¿Te acuerdas cuando eras jovencico? Ahí ese acento maño que quedaba ahí. Claro, hombre. Que se note. Que se note, que se note. Pues no, no. Lo que, en cuanto a egocentrismo infantil, la verdad es que no tengo yo esa experiencia. Pero bueno, todo llegará, imagino. Todo llegará, todo llegará. Suena así como una sentencia. Todo llegará. Algún día tendremos hijos, digo yo. No sé si nuestros invitados tienen algo que comentar al respecto. Alguna experiencia que tengan, me miran con cara de incrédulos, pero bueno. Bueno, como hemos dicho al principio, este es un programa un poquito especial. No hemos tenido sección con Carlos del Mundo. Hemos viajado al mundo adulto. Hemos viajado al mundo adulto, pero bueno, le agradecemos a Carlos que nos haya prestado su tiempo y haber preparado la entrevista, ¿no? Porque realmente hay que... Más bien haber convencido a estos dos insensatos. Exacto, porque Carlos, vamos a decir que es nuestro no community manager, como diríamos, nuestras relaciones públicas, ¿no? Es nuestras relaciones públicas que estás ahí captando y engañando a la gente para que venga aquí a estar con nosotros. Tampoco pues vamos a tener nuestras secciones habituales de la sala de profesores ni de recursos, pero bueno, ya después de Semana Santa volveremos ya a nuestro ritmo habitual. No queríamos dejar otras tres semanas sin, o cuatro incluso sin grabar. Por eso hemos adelantado el programa. Ahora tocaría lo que es la sección de hablar de vuestros emails, de vuestros bueno, twitters, Facebook, etcétera. Pero, como hemos dicho, hemos grabado realmente esto a los poquitos días de grabar el anterior programa. Aunque vosotros lo vais a escuchar cuando tocaría, pues no hemos tenido, por no decir nada, ¿no? No hemos tenido ningún comentario, ningún email, y es normal. Así, pues vamos a dejarlo para el próximo, vamos a acumular tanto los del segundo programa como los de este tercero para ya comentarlos. De todas formas, vamos a comentar que podéis contactar con nosotros en tizaenloszapatos@gmail.com, que es nuestro correo electrónico, y por Twitter y Facebook. La mejor manera de localizarnos es en tizaenloszapatos.blogspot.com, que además siempre me equivoco, voy a decir una arroba ahí, no sé por qué, pero es una dirección, sin tres W, con tres W, como queráis. Ahí encontraréis cualquier tipo de forma de contacto. También deciros que nos podéis escuchar en iVoox, nos podéis escuchar en iTunes. En iTunes es curioso porque, claro, como ya llevamos un par de programas, sería interesante que nos dejarais algunas reseñas, si os ha gustado, si no os ha gustado, nos califiquéis con estrellitas. O bueno, porque creo que no se puede restar estrellitas, que si no, a lo mejor alguno nos restaría estrellas. Mejor. Mejor. Y bueno, que si queréis escucharnos sin tener que descargar ni podcast, podéis escucharnos en Radio Galena, lo buscáis en internet, es una radio por internet, los sábados a partir de las 12 del mediodía. Yo creo que va siendo hora de despedirse. Laura, ¿qué? ¿Despedimos el programa? ¿Tenéis algo que añadir? Bueno, yo creo que ya está todo dicho. Hoy ha sido un programa, como has dicho, muy especial. Y ha estado bien. Ha estado bien. Me ha gustado. Está bien la experiencia. Queremos pedir también un poquito de perdón porque somos conscientes que en los primeros programas hemos tenido algún problema técnico, algunos pequeños cortes. Vamos a intentar solucionarnos, a ver si en este programa ya está solucionado este tema. Pedir también perdón porque, lógicamente, esto es un pequeño experimento que hemos hecho. Sabemos y somos conscientes que la calidad de audio pues va a ser un poquito peor, porque estamos grabando mucha gente con pocos micrófonos. Hemos trasladado el estudio habitual a otro sitio, a las alturas de Zaragoza. Y bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa. Mira, te voy a dejar, Carlos, que despidas el programa. Fíjate, me acaba de dar un arrebato. Porque como son tus invitados, vas a despedirlos. Pero esto se avisa, ¿no? Ahora yo me quedo aquí en sin frío. Avisar. Despide a los invitados, que así quedas. Bueno, personalmente quiero agradecer a Manu Carmen Manu, que... Bueno, han invertido su tarde de domingo, hay que decirlo que no siempre es fácil después de un fin de semana, y pues eso, agradeceros que realmente hayáis aceptado venir, colaborar e invertir aquí vuestras horitas, y bueno, espero que por lo menos haya resultado una tarde agradable y una experiencia bonita, con visos, quién sabe, a poder repetir si queréis, siempre seréis bienvenidos, y bueno, pues eso, agradeceros de verdad vuestra participación. Muchas gracias, Carlos, por permitirnos participar en este programa. La verdad es que es algo muy interesante. Y quién sabe, quizá repitamos... Aquí fichamos enseguida, ¿eh? Sí, sí. O sea que... Habrá que ampliar el equipo técnico. Me he dado cuenta. He sido un poco pesadito para insistiros en venir y la verdad que en ese sentido me habéis aguantado bien y encima habéis aceptado. Manu, muchas gracias también por asistir. Bueno, muchas gracias a todo el equipo. Sois unos grandes técnicos y unos grandes profesionales. Y también gracias, recordando a los grandes profesores que nos marcaron cuando éramos pequeños, a todos los oyentes que se dedican a esto y lo hacen. Muchas gracias. Eso luego te paso los 50 euros. Ahora, Carlos, te voy a despedir yo, porque ya a ti mismo no me gustaría que te despidieras. Así que, Carlos, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Y lo mismo, igual que has dicho a nuestros invitados, gracias por invertir esta tarde de domingo en grabar el podcast así un poco a contrarreloj. Bueno, un placer, como siempre, Jaime. Muchas gracias, Laura, por darnos tu visión especial, como siempre, de la psicología. Gracias a ti. Y bueno, me despido yo, Jaime, como ya sabéis, vuestro profesor de primaria particular. Y me voy a despedir, como va a ser habitual, con una cita, que dice así: por la ignorancia nos equivocamos y por las equivocaciones aprendemos. Y esto es un proverbio romano. Nos vemos y esperemos dentro de 15 días. Pisa en los zapatos es un podcast que está bajo licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, sin obra derivada 3.0 España. Para más información, visita tizaenloszapatos.blogspot.com.